Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 6 de enero de 2018. La influencia del materialismo. Sábado 30 de diciembre. Para memorizar. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. La palabra de Dios le dice a su pueblo, comillas, no os conforméis a este mundo. Romanos capítulo 12, verso 2. Pero el encanto del materialismo, el deseo desmedido de riquezas y lo que creemos que la riqueza puede aportarnos es poderoso. Muy pocas personas, ya sean ricas o pobres, están fuera del alcance del materialismo. Esto incluye a los cristianos también. No hay nada de malo en ser rico, ni siquiera en trabajar mucho, a fin de progresar y proveer para nuestra comodidad y la de nuestros seres queridos. No obstante, cuando el dinero o el afán del dinero es arrollador, hemos caído en la trampa del diablo, y sin duda nos hemos conformado a este mundo. El mundo transmite la idea de que la buena vida, la vida abundante, solo se encuentra en el dinero. Sin embargo, el dinero es una máscara detrás de la cual se esconde Satanás para obtener nuestra lealtad. El materialismo es una de las armas preferidas de Satanás contra los cristianos. A fin de cuentas, ¿a quién no le gustan el dinero y lo que el dinero puede brindarnos aquí y ahora? Su mayor logro es la gratificación instantánea. Pero en definitiva, no puede satisfacer nuestras necesidades más profundas.